al gran ejército de la policía, le dieron la victorización al gran jefe de la embajada. Como todos saben, de manera pública, esta policía, con el centro cultural de la mitad, atacaron mi hombre. En este momento, les digo a todos que lo remontré. Hay más cenizas que las paredes, volverá con mi seguridad tan molestada y tal. Pero ahora, para siempre, señores, será el museo de la memoria de la vergüenza y de cada nacional que tenemos. Esta hora es y será el espejo de Chile actual. Ante el actual ilícito de la policía, me dio la triste obligación de hablarles desde una embajada. Como todos saben, de manera concluida, esta policía, con el Centro Cultural Gabriela Mistral, atacaron mi obra. En este momento, les digo a todos que la remontremos. Hay más cenizas de los pagarés, por lo que la combi seguirá tal cual estaba en el campo. Pero ahora, para siempre, señores, será el museo de la memoria de la vergüenza del sistema nacional que tenemos. Esta obra es y será el espejo de Chile actual.